de gente desaparecida. En México y en Guerrero se mata gente en esos llamados daños colaterales en su chingada política que hay contra diferentes fuerzas, incluso entre ellos mismos. Nosotros no queremos ser parte de eso. Queremos un México justo y libre. Ahí escuchábamos uno de los sobrevivientes, uh-huh, de ese ataque que hubo donde murieron estos chicos, tres de los estudiantes, y ahora hay desaparecidos 43. Así es. Y mañana hay una actividad organizada por la Asamblea de Mexicanos en Argentina, y bueno, queremos un poco que nos cuente tanto sobre este tema, sobre lo que va a suceder mañana, y para eso estamos comunicados con Mónica. Mónica, buenos días. Hola. Hola, sí, ¿me escuchás? Sí, te escucho un poco bajo. Ahí te vamos a resubir el sí, retorno. Estábamos escuchando a uno de los sobrevivientes y estábamos hablando de justamente esta actividad, ¿no?, que convocan al pueblo argentino a solidarizarse con Ayotzinapa. Sí. Y bueno, queremos un poco que nos cuentes vos, ¿no?, el tema y lo que va a suceder. Bueno, como escuchamos en el audio, ¿no?, lo que se destapa con este caso, que ya de por sí es terrible, es la situación bien compleja que hay en México de la combinación y complicidad del Estado mexicano con varios grupos del narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Específicamente en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, bueno, vemos la complicidad no solamente de los militares, ¿no?, sino de también policías municipales, el gobernador del estado de Guerrero, junto con el presidente municipal de Iguala, que es la ciudad donde sucedió esto, ¿no? Entonces, bueno, esto destapa justo esta situación. Recordemos también que se han encontrado un montón de fosas clandestinas con, uh-huh, un número de cuerpos indeterminado, uh-huh, que no ha sido identificado, y que, bueno, estos daños colaterales de los que habla el compañero de la Normal Rural Ayotzinapa, los podemos como comprender, ¿no?, o entender en esta, lo que se llamó la guerra contra el narcotráfico, que, como decía el chico, bueno, es una pugna, ¿no?, entre distintos grupos de poder de narcotráfico que están protegidos y en combinación con el poder estatal e incluso federal, ¿no? Sí. Y bueno, la semana antepasada fuimos a la embajada, convocamos organizaciones sociales, nosotros como un grupo de mexicanos reunidos en lo que llamamos Asamblea de Mexicanos en Argentina, bueno, a entregar una carta al embajador con varias adhesiones de organizaciones sociales y figuras de los derechos humanos como Norita Cortiñas, Pérez Esquivel, bueno, para exigir, ¿no?, la presentación con vida de estos 43 estudiantes desaparecidos, el esclarecimiento de los hechos y, bueno, que se finquen responsabilidades. Y volveremos a la embajada el día de mañana, estaremos por allá 10:30 a.m, uh-huh, invitando también a todos a que se solidaricen con el pueblo mexicano. Uh-huh. Ustedes hicieron una proclama, ¿no?, que seguramente leerán mañana, donde habla que las matrículas de las escuelas normales rurales se caracteriza por aceptar únicamente estudiantes, hombres y mujeres provenientes de los sectores más pauperizados de las distintas zonas del país, ¿no? Sí. Eso tiene que ver también con estas desapariciones. Siempre se busca a los más pobres, a los que tienen menos recursos, a los que a veces no parecería que se levanten las voces como se están levantando en este momento. Claro, esto evidencia varias cosas, ¿no? Como decía, la cantidad de muertos y asesinados que hay. Del 2006 a la fecha se tiene más o menos el conteo de 120.000 personas asesinadas y más de 40.000 personas desaparecidas en esto que explicaba de la confrontación entre los grupos del narcotráfico, ¿no? Y evidentemente ha servido esto como un pretexto para la militarización del país y específicamente también para ir contra grupos sociales, ¿no? Activistas, militantes políticos. Y bueno, en Guerrero hay un montón de grupos que siempre han sido solidarios con las luchas sociales. Hay que recordar que en México hay una población muy fuerte campesina e indígena que, bueno, ha tenido una lucha de muchos años de reivindicación, ¿no?, de las necesidades que tienen y de sus demandas. Y los compañeros de Ayotzinapa históricamente han estado acompañando estas luchas. Entonces, por eso también se entiende como el encarnizamiento que tiene el Estado, ¿no? Y con estos grupos armados con los que se maneja contra los estudiantes de la escuela normal rural. Además que, como bien dices, bueno, en México antes había el triple de escuelas normales que hay ahora, ¿no? Entonces, también lo entendemos como un ataque a la educación pública y sobre todo rural, ¿no? Porque para nosotros, bueno, para la gente de México, estas escuelas son muy importantes, ¿no? Porque posibilitan que la gente que está en esas zonas no tenga que emigrar, ¿no? Uh-huh. Que pueda permanecer en su lugar. Nos recordemos que México es un país de paso, ¿no? Para ir a Estados Unidos, es de gente centroamericana, latinoamericana que quiere ir allá, uh-huh. y también de mexicanos que quieren ir a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, formarse como profesores rurales les posibilita quedarse en ese lugar y, bueno, formar académicamente, ¿no? Y también con una conciencia política importante a la gente de estas zonas tan marginales, ¿no? Y tan pobres. Sí, claro, por supuesto. Aparte es un derecho a la educación pública gratuita, claro, que se está perdiendo, ¿no? De alguna manera el Estado, me parece que, por lo que acá está lo que ustedes han mandado, los quiere reducir, como vos bien decís, de 33 ahora hay 17 y así cada vez va a haber menos. Claro. Así que bueno, entonces mañana a las 10:30 de la mañana va a haber una presentación de un reclamo, ¿no? Ante la embajada, sí, de encontrar a los 43 estudiantes con vida, viva se los llevaron, vivos los queremos. Así es, esto va a ser en Arcos 1650 y con otras actividades, porque seguramente no va a terminar solamente, como bien lo decís, no hay una respuesta inmediata de la embajada, entonces habrá que mover todo esto en distintos lugares. Claro, así vamos a estar ahí desde las 10:30, 11:30 tenemos citada para una conferencia de prensa, ¿no? Contando un poco lo que hemos hecho y los avances también del caso, la palabra de los familiares de los estudiantes desaparecidos, contar también, bueno, cuál es la respuesta que hemos tenido de la embajada hasta ahora, y bueno, también les pedimos que queden pendientes, porque evidentemente este caso va a seguir, ¿no?, hasta que no aparezcan los compañeros y hasta que no se haga justicia por los asesinados y la gente que quedó herida. Entonces, bueno, seguramente va a haber más actividades, llamados a adhesión, a solidaridad. Exactamente, en eso vamos a ya enviar directamente, apenas termine el programa, para que todos tengan bien y sepan que mañana, 22 de octubre, 10:30 de la mañana, los esperamos en Arcos 1650 para solidarizarnos justamente con estos estudiantes que, así como bien lo dijimos, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias, Mónica, gracias. Y nos encontramos mañana. No, y, muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario. Saludos. Chau. Chao. Bueno, estuvimos comunicados con Mónica, que es integrante de la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Como bien lo dijo, mañana vamos a estar ahí y seguramente La Enredando tendrá parte de lo que esté sucediendo ahí, frente a la Embajada de México. Arcos 1650. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.